Ricardo Navarro, del Centro Salvadoreño de Tecnología Apropiada CESTA, Amigos de la Tierra, El Salvador, dijo que si se sigue con las actuales tendencias de producción, comercio y consumo, y por lo tanto de emisiones de gases de efecto invernadero, la humanidad va en camino de su propia destrucción. Esto es no solo por el aumento de la temperatura y los comportamientos extremos del clima, sino por todos los impactos asociados. Estamos hablando del colapso de ecosistemas y de la producción alimentaria, erosión de la biodiversidad, acidez del océano, epidemias y, por supuesto, las reacciones violentas entre los humanos en momentos de desesperación. Cambio climático, crisis de un sistema y la lucha por la sobrevivencia fue el título de la charla que dio en Costa Rica en días pasados. Esta fue organizada por CoEcoSave Amigos de la Tierra. Uno de los impactos del cambio climático que ya vemos en el mundo es el incremento de la temperatura o la energía interna de la atmósfera, que favorece la ocurrencia de comportamientos extremos del clima como huracanes, tifones y tornados. Otros impactos son la reducción del hielo marino, el aumento del nivel del mar y las alteraciones en los patrones de lluvias, que significan inundaciones en unos lugares y sequías en otros. Tuvimos oportunidad de entrevistar a Ricardo Navarro antes de su exposición. Bueno, la discusión del cambio climático está bastante concentrada pues en los aumentos de temperatura, ¿verdad? Pero fíjese usted que poco se discuten las causas fundamentales del cambio climático, porque al hablar de las causas fundamentales debemos hablar del sistema económico, que a la vez se convierte en un sistema político porque se contribuye pues en la incidencia de todo el quehacer gubernamental, ¿verdad?, en una nación. Entonces, este sistema político-económico es el que no permite que se discutan las causas fundamentales, porque para resolver el problema del cambio climático no se puede en un sistema que promueve el consumo, la producción, ¿verdad?, el derroche, la acumulación de capital. No se discuten esas cosas. Entonces, por eso el cambio climático, por un lado está el documento científico y por otro, los países que están más influenciados por las grandes corporaciones no permite que se tomen los acuerdos que se deberían tomar, sino que simplemente cosas un poco en el aire, y por eso no se llegan a acuerdos sustantivos en las conferencias que hay de las Naciones Unidas para hacerle frente al problema. Una de las principales causas del cambio climático tiene que ver con los gases de efecto invernadero. En la atmósfera existen gases que dejan pasar la energía que viene del sol y calienta la Tierra, pero que dificultan el paso de la energía que emite la Tierra hacia el universo. Entonces es cuando la energía queda atrapada en la atmósfera y aumenta su temperatura, ocasionando el efecto invernadero. Como consecuencia de la acción humana, ha cambiado la concentración de los tres principales gases de efecto invernadero en la atmósfera: dióxido de carbono, metano y óxido nitroso. Esto ha sido causado por la combustión de fósiles, que es la base fundamental de la producción, la deforestación, la fracturación hidráulica o fracking y el uso de insumos sintéticos en la agricultura. En la firma del Acuerdo de París sobre cambio climático en diciembre del 2015, los gobiernos acordaron que la temperatura de calentamiento global no podía pasar de 1.5 grados centígrados. El pasado 8 de octubre, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático emitió su último informe. Este dice que para limitar el calentamiento global a esa cifra, se necesitarían cambios de gran alcance y sin precedentes en todos los aspectos de la sociedad: en la tierra, energía, industria, edificios, transporte y ciudades. La organización ecologista Amigos de la Tierra ha criticado el informe anterior porque, además de que no dice nada nuevo, es un documento en el que la comunidad científica incluye escenarios que se apoyan en tecnologías no probadas para reducir la concentración de carbono en la atmósfera. ¿Por qué salen con estas soluciones de geoingeniería climática? ¿Era esto lo que buscaban los gobiernos con la solicitud del informe a un grupo de científicos? Mire, es que los científicos están influenciados por los gobiernos y los gobiernos por las grandes corporaciones, ¿verdad? Entonces, una cosa que siempre se ve es que se busca en todos estos estudios, se busca como darle paso siempre al trabajo de las grandes corporaciones, de todas las desarrollos técnicos que puedan ofrecer, en resumen, el dinero que puedan ganar, porque esa es la cosa, ¿verdad? O sea, las grandes corporaciones están considerando al